Vamos a bailar.

Mujercilla te quiero, mujercilla te quiero, mujercilla te quiero, mujercilla te quiero, mujercilla te quiero. que te quiero. Pocos días conmigo la vida vivir. Quiero comida, quiero gozar. Vamos para el norte, quiero gozar. Thank you.

Bye. ya te quiero amor. Porque aquí ya te quiero amor. Porque aquí ya te quiero amor. Porque aquí ya te quiero amor. Porque aquí ya conmigo la vida vivir enterita. Y por eso sentí cosas que y todo me hace sentir ay y la nostalgia we'll be right back.

Oh, Adiós. compañía que te va, jugaría conmigo la vida bien. Mujercilla te quiero, mujercilla te quiero, Mujercilla te quema, mujercilla conmigo la vida vivir enterita. Gracias.